gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 523. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoox.com y archive.org, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Paranava Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. El programa de hoy, como ya anuncié en la anterior semana, pues va a ser cañero, mezcla entre punk y metal. Y arrancamos con uno de los discos de cabecera, el fantástico If You Have Got Nothing, del año pasado, del 23, de la banda de Tucson, Arizona, Clash. Disco de cabecera, lo dicho, y el mejor punk rock de 2023. Hemos escuchado ahora mismo Just Another Number y vamos a pinchar otro tema más de este discazo de los Clash, intitulado Oh, the Nerve. Estaban dos temazos de este disco de cabecera de los Clash. Seguiremos repasando hasta el final este pelotazo de álbum y nos quedan, creo que, tres canciones. Ahora nos vamos a Australia, Sydney, con los X. No son obviamente la banda de Los Ángeles, sino son los Australes, una banda fundada en 1977 por un miembro de los Rose Tattoo, Ian Rillen, y que en 1979 grabaron este disco, este Aspirations, en 5 horas, que fue publicado al año siguiente, en 1980. Algunos, como la revista Maximum Rock and Roll, la famosísima revista Maximum Rock and Roll, dicen que es uno de los mejores discos de punk australiano y universales de toda la vida. Palabras mayores: punk rock underground y rasposo, el de estos ex australes, y la canción que vamos a escuchar es I Don't Wanna Go Out. I don't wanna go out, I think. Go out. Estaba Nex de Australia, año 79-80, grabado y publicado este disco Aspirations. Nos vamos ahora con una novedad desde Londres, se trata del EP Eyeballer de Gigi and the Ace, su segundo lanzamiento. Ellos manejan el garaje a lo de Tres Cobras, también un poco el rollo Oblivions con ese órgano fuzz, ¿no? Y también el hardcore californiano que recuerda un poco a los Descendants, a los The Soul, a los primeros Red Cross. De este Eyeballer hemos elegido The Runner de Gigi and the Ace y al loro que entra como un torbellino. Y de Londres a Barcelona, donde los Síntesis han sacado este pasado marzo un temazo de synthpunk nuevo alero. Un guantazo sonoro a los germanotes izquierdosos y su posicionamiento actual prosionista. Recuerdan un poquito su pasado, igual que su presente, pues siempre un poquito pegado a las posturas autoritarias y fachas, y también salir un poquito de sus sentimientos de culpa, estos que les hacen defender lo indefendible. Vamos a escuchar la síntesis, vamos a escuchar Vacaciones en Tel Aviv. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, que estás solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Ya no nos acaso es historia, nos explica un montón de teoría. Ya no es izquierdo así claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como no, también sionista. Lo que Jana nunca nos cuenta es que hacía joven en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Ahí va Jana, reaccionaria. Vacaciones en Tel Aviv. un soldado de vuelo se usa un comprueba la capacidad destructiva de los cazas de fabricación norteamericana. Armados con misiles de producción europea, apreciará cómo destruye un hospital o una simple casa. Bienvenidos a la democracia más vibrante de Oriente Medio. ¡Vacaciones! Ahí estaba en síntesis con ese ostión en la jeta, Vacaciones en Tel Aviv. Nos vamos a Francia, a Lyon, ahora. En marzo también la banda The Scanners editan a través de Folk Records aquí en el estado español un disco llamado Free, tres barritas en romano. Una mezcla también synthpunk, lo suyo, pero también garaje y punk rock crudo, explosivo. Y un disco este bastante bailable, rompe caderas un poquito, este 3 de los Scanners. Vamos a escuchar la segunda canción del disco, llamada Brutal City. Estaba ese trallazo de Scanners, ese Brutal City, incluido en su último disco, desde Lyon. Un disco que va por esto todo el rato, es un no parar. Fantástico. Vamos ahora con una banda que tengo yo mucho cariño, para mí una de las madres del cordero, del hardcore punk norteamericano de los 80. Se trata de la banda de Austin, Texas, Big Boys, punks pioneros en la creación de aquello del skate punk. Pero también tienen algo más, porque también incorporaron a su música en la recta final de su carrera el funk o el hip hop, anticipándose un poquito al crossover que otras bandas llevarían a lo más alto, ¿no? Vamos a escuchar la canción Fan Fan Fan, incluida en el EP del mismo título de 1982, una muestra de su fuerza y de su faceta más primaria, más hardcoreta, ¿no? Nada más que decir, nada más que añadir. Escuchemos a Big Boys. Estaban los Big Boys pasándoselo bien con su cuadrilla, fan, fan, fan. Su faceta primeriza, su faceta más punk. Vamos a ir derivando ya sonidos más densos, más pesados. Ahora nos vamos con una banda de Detroit. Bueno, una banda de Detroit, pero que más bien es una banda bastante vagabunda, ¿no? Son los Psychic Trash. Han pasado por Portland, por Los Ángeles, por Nueva York y ahora están radicados en Detroit. Una ciudad que yo creo que le viene al pelo para lo que hacen, para su sonido. Una banda de difícil etiqueta. Podemos hablar de metal vanguardista, más rollo así, Melvins, punk, grunge, etc, etc, etc, etc, etc. Lo mejor es escucharlos dar candela en este disco homónimo del 2023 y del cual hemos seleccionado Uncanny Valley, Psychic Trash. As we glide through the bright of the lamp.

Acabáis de escuchar Uncanny Valley de Psychic Trash y Esto Rutas Enemigas número 523 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Volvemos a la península, al noroeste, a Galicia, con ese dúo tan fantástico de Ánsela y Violeta Bala y su último y cuarto LP, Vesta, que ha salido en abril. Un discazo de lo mejor que llevamos este año, caña en su línea, por supuesto, colaboraciones, algunas probables o previsibles, como la de Ana Curra, otras improbables o imprevisibles, como las tan sungueiras, y la reivindicación habitual en sus letras. Lo que vamos a escuchar de Vesta es Fuera, un zapatazo denso y metalero, y una de las canciones, ya escuchamos una en el programa del 8M, de la bala, de este disco. Pero vamos con la segunda, ¿no? Una de las canciones incluidas en este gran disco, Vesta, Bala. Y álbum. Vamos ahora a Los Ángeles, marzo de este año, segundo LP del quinteto Early Moods, disco llamado A Sinner's Past, revivalismo protometalero y grunge también, que cristaliza en un doom rico, rico y con fundamento, como dijo aquel. Vamos a escuchar de Early Moods una canción con un título sugerente y un clásico, ¿no?, del metal, ¿no?, una temática clásica, Walpurgis. Ellos son Early Moods. zapatillazo. Ahí estaban Early Moves. Y ahora nos vamos desde Los Ángeles a Cleveland, Ohio, con el sexto EP de marzo de los de la banda Midnight. Bueno, Midnight, mejor dicho. Hell's Expectation se llama. Black speed metal, oscuro y depravado, zapatilla a la que no se le pide más que te lleve al paroxismo, agitando melena, existente o no, y haciendo cuernos por doquier. La canción seleccionada de este disco de los Midnight es Doom Death Desire. Esos Midnight con ese temazo Doom Death Desire, incluido en su último disco. Nos vamos ahora con metal peninsular una vez, en este caso centro puro y duro, Madrid. Gente madrileña, estos Bowl con V, que viene de bandas como Los Mono o Adrift, y este disco que vamos a pinchar, que es del año pasado, llamado Concrete Cool, es su debut. Y ellos pues manejan, facturan, trajinan un sludge negrísimo y denso, más que la pez, correoso también como ella, que se te pega y te angustia bastante. La canción elegida, en este caso, de los Bowl, de este Concrete Cool, es Pain Brigade. tremendos, los Bowl con ese Pain Brigade, Brigada del Dolor. Y ya hemos llegado al final del programa de este 523 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio La Maina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y nos vemos con los jefes del trash peninsular, los albaceteños Ángelus Apátida, con su último disco del pasado año, Aftermath, octavo LP en su lista. Y tras el número uno que consiguieron con el disco anterior en las listas oficiales de álbumes vendidos en España, pues nos despachan otro trabucazo en plena jeta, pero así, en su línea. ¿Qué te quieres que te diga? A ver, son Los Ángeles, ¿no? Tampoco. Bueno, pues en este tema que vamos a escuchar ahora, para finalizar, se llama Snow y los acompaña ya está de la banda Hatebreed. Con esto nos vamos. Antes anunciaros que la semana que viene tendremos invitado en Rutas, tendremos a un tocayo, a Dani, tocayo paisano, también de Toledo, y hablaremos un poquito del 20 aniversario del Foro Askena, un sitio, podemos decir el sitio de mi recreo, donde paso largos momentos allí, desde hace muchos años ya. Bueno, pues con Dani hablaremos la semana que viene. Por ahora, y para despedir, y para finalizar, escuchemos a Ángelus Apátrida y su Snuff. Hala, chao, hasta luego.